Y bueno, imagínate. Entonces fue como todo un camino, ¿no? Y por suerte en estos últimos años me está tocando vivir en una etapa de muchos cambios con respecto a las mujeres y de esa toma de conciencia y de que cada vez somos más en la ruta, ¿no? Abrazándonos y sobre todo pensando y reflexionando y estudiando y aprendiendo, porque a veces se grita mucho y se piensa poco. Y está bien que se grite, pero también detrás tiene que haber una solidez, porque si no es un gigante con pies de barro. Bueno, no sé qué me preguntaste, llegué hasta acá. Pero está buenísimo lo que nos contás. Y es la verdad que más que movilizante desde dónde partís. Y pensaba, digo, en esto que también que con lo que estabas cerrando esta pregunta, un poco esta idea y ese cántico que también se dice mucho y que decimos mucho en las marchas, ahora que estamos juntas, ¿no? Claro. ¿Y eso cómo te impactó y qué tiene que ver, por ejemplo, con el colectivo Grita, del que sos parte? Ahora vamos a hablar de eso. Muy bien. Eso de gritar también yo estaba... Digo, bueno, vamos a seguir por ahí. A lo largo de mi vida he formado parte de varios equipos de trabajo, de partidarios, no partidarios, sociales, gremiales. Me crié en un gremio de mujeres, soy docente. Entonces, no es una novedad para mí construir entre mujeres, ¿no es cierto? La construcción entre mujeres tiene sus particularidades, que yo exijo a rajatabla respetar, aunque a veces, por ejemplo, discutir todo hasta el último cosito. Y... bueno, no, votemos ya. No, compas, no. Nosotras discutimos. Nosotras no somos las responsables del corte. ¿Viste? Cuando viene tu nena y te dice... Y te discute y viene papá y el responsable del corte. Pues papá puede ser otra mamá, no importa, ¿no? Pero alguien en la pareja parental, digamos... Que sea responsable del corte, ¿no? Viene y dice, bueno, basta, ¿no? No claro. Sé, ¿entendés? Sí, sí. Claro. Entonces, eso cuando estamos todas juntas, digamos, no está. Uh-huh. Porque nuestra función, nuestro rol, digamos, histórico, o cómo lo venimos llevando, ¿no? Porque eso no quiere decir que esté fijo ni nada que ver, Es de otro tipo. Exacto. Tiene otra mirada, tiene otras formas, tiene otros tiempos, tiene otras implicancias, tiene otro desarrollo. Entonces, ese tipo de discusiones hoy en día las estamos teniendo en un grupo que es una transversal de mujeres, músicas y disidencias también, y diversidad, que estamos trabajando en Mendoza, que se llama Grita. Y Grita es un grupo que... grita y piensa. Y ese grupo se arma, porque no decimos esa grupa y eso, porque hay, o sea, hay de todo ahí adentro, lo que no sea, digamos, normativo de varón, por decir así. Claro. En ese grupo se forma originalmente con artistas a favor de la interrupción legal del embarazo. Y empiezan a aparecer otras circunstancias, que era que las chicas de ahí adentro nos empezábamos a mover, a movilizar, algunas chicas de diversidades y demás, pum, pum, pum. Y aparece esto de la Ley Nacional de Cupo Femenino en festivales. No se puede hacer de otra manera porque hay que tironear la Ley de Identidad de Género. Viste que por más que hoy vos no te puedes inscribir en un género intermedio. Te inscribís como mujer o varón. Entonces, eso hasta que no cambie la otra ley no lo podemos tironear y podemos presionar desde esta ley para que aparezca. O sea, miren, es necesario. Nosotros tenemos transgénero, tenemos... ¿no? ¿Cómo me llenás el cupo con eso? O sea, es una ley que va a provocar que también se cuestionen otras leyes. Claro. Pero mientras tanto tenemos que ajustarnos a la normativa que hay por el momento. La ley nacional es una ley que se presenta en estos últimos meses, el Congreso Nacional, la toma Anabel Sagasti, la generan Celsa Melgoland y un grupo de músicas en Buenos Aires. Celsa fue la vicepresidenta del Instituto Nacional de la Música, ahora es Paula Rivera. Uh-huh. Y esa ley ya está en marcha, está presentada. Y a partir de la visita de Paula también a Mendoza, empezamos a generar esta necesidad de diálogo y de discusión sobre las situaciones laborales de las mujeres en la provincia.